El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La Estructura del Infierno, programa número 29 y programa también distinto, bueno, no tan distinto a otros de los programas que hemos hecho en donde tenemos invitados, pero antes, buenas noches Ceci, buenas noches Rago, ¿cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, bien, gracias canal. Qué bueno que estás bien, Ceci, como que estás bien, Kainal, estás bien, ¿verdad, Kainal? Sí, yo ya estoy afrontando tu emoción, es que no, chingado. No, está perfecto, pero bueno, Ceci, ¿nos puedes decir de qué va a tratar el programa número 29, por favor? Tenemos otra vez invitados de lujo, son unos invitados que están cumpliendo 10 años y de hecho lo celebraron el pasado 27 de marzo en un Steam Concert, y pues estamos hablando de una banda que ya ha tenido tours internacionales, ha estado en Europa, ha estado en Japón, ha estado en Sudamérica, o sea, una super bandota, Anima Tempo. Bien, entonces vamos a dar la bienvenida a Pavel y a Gian de la banda mexicana de Death Progresivo Anima Tempo. ¿Cómo están, Gian, Pavel? ¿Se pueden presentar, por favor, y decirnos qué ejecuta cada uno? Te digo que yo ejecuto los porros en la banda. Perfecto. Y también, me parece también, una labor esencial. Y también grito y toco la guitarra, por eso es secundario. Lo fundamental son los porros. Muy bien. ¿Y tú, Pavel, por favor? Pues, como les decía en el backstage, yo soy el del pandero, ¿eh? Y el del cencerro. El del cencerro eléctrico. El bajista de Anima Tempo. Muy bien, pues... Antes que nada, felicidades por los 10 años. ¿Ya se cumplieron los 10 años de la banda? Ya, se cumplieron ahí en... Mira, la verdad es que está un poquito bizarro el conteo de los años de la banda. Sin embargo, te explico por qué. La banda existe desde el 2010, finales del 2010. Pero en realidad la banda como tal empieza a funcionar desde que sale el primer disco, que fue 2016. Digo, sí teníamos nuestros toquines y todo eso, pero en realidad no teníamos, digamos, el profesionalismo que tenemos ahora, ¿no? Teníamos conciertos, pues si se debe acordar, ahí la playera que trae el 2014, teníamos shows, pues por ahí, justamente con una banda con la que conocimos en aquellos tiempos, que se llamaba Reverb Gone. O sea, la verdad es que teníamos nuestros conciertos por aquí y por allá, sin embargo, en 2016 es cuando inicia lo bueno, sale el disco y es cuando profesionalizamos los procesos de toda la banda. Entonces, si te soy sincero, la banda viene pues del 2016 hasta acá trabajando de esta forma, ¿no? Lo anterior había sido como el calentamiento. Y es que también, aunque no tenían un disco ni nada, tuvieron un tour por Finlandia, ¿no? Como por el 2010, ¿fue el tour que hicieron en Finlandia? Ya volví a salir, pero bueno. ¿No le pareció mi pregunta? No le gustó. pero, yo no voy a estar contestando chingaderas. No le gustó mucho ese tour, que digamos. Problemas técnicos de Ken Brockman. Ahí estoy de nuevo. Ahí estoy, venga. Es que me gusta hacerme del rogar. Perdón, si no te escuché, ¿2010? En el 2010 hicieron una gira por Finlandia, ¿no? Sí, en 2010 tuvimos una, más que gira, yo te diría una experiencia, porque nosotros ganamos en aquel momento un concurso que se llamaba Rockeando en Finlandia, que organizaron la embajada de Finlandia y una chica aquí en México, que es la que hizo como toda la gestión. La embajada de Finlandia en aquel momento invitó a participar como juez a gente de la embajada y a un desconocido de una banda que se llama Winter Song, que se llama Yari Manepa, ya sabes que casi nadie los conoce, ¿no? Sí. Entonces, él decide, Yari decide que nosotros vayamos a Finlandia. O sea, el proceso había estado muy chingón hasta ese punto. Pero cuando nos fuimos a Finlandia, la chica resulta pues que nada más compró los boletos y se clavó todo lo demás. Entonces, cuando llegamos allá, pues nadie nos esperó, no había conciertos, no había absolutamente nada. O sea, llegamos a conocer Helsinki. Entonces, no fue como tal una gira, fue una experiencia un poquito rara porque llegamos y no teníamos hotel, por ejemplo, no teníamos a dónde llegar, no sabíamos para dónde ir porque nadie nos recibió. Según ella, nos iban a recibir como bombo y platillo, cosa que no sucedió. Y pues así empezó la historia de Animatempo, y así ha sido, ¿no? Con gente que no tiene el profesionalismo, o que más bien se convierte en esa gente de la que tanto nos quejamos en la escena, ¿no? De esas que te engañan, de esas que te hacen... Sí, un caimanazo, ¿no? Ella hizo el concierto, se quedó cosas... se quedó con lo que le dieron, etcétera. Por ahí debe de estar. Digo, ya nos he escuchado en algunas entrevistas y por fortuna nunca ha dicho nada porque no decimos mentiras. Pero bueno, esa fue la experiencia. Lo que sí es que sí pudimos tocar en Helsinki, sí nos aceptaron. De hecho, en aquel momento nos hizo ingeniería de audio el que fue ingeniero de audio de Stratovarius, y él, con él estuvimos platicando mucho tiempo. Estuvimos un mes en Finlandia y estuvimos platicando cosas. Le pusimos el disco, él escuchó lo que hacíamos, cómo lo hacíamos, y empezamos a recibir las primeras retroalimentaciones profesionales, por así decirte. Y fue ahí cuando dijimos, híjole, sí estamos muy chatos, hay que regresar a México y hay que ponerse a trabajar de nuevo, porque esto que estamos enseñando, lo que estamos demostrando, está de bajo nivel. Y así empezamos, así te digo, de 2010, 2011, 2012, ya fue como por el 2013, finales de 2013, 2014, cuando empezamos a componer nuestro primer disco, que ya lo conocen seguramente, y si no, pues es el que se llama Caged in Memories, y es el que nos abrió la puerta a visitar pues varios países del mundo. La estructura del infierno. Crew! Yo creo que siempre ese tipo de experiencias son las que se necesitan y a veces son de las que adolecen muchas de las bandas, ¿no lo crees, Jan? Una de estas cosas que te van marcando y que te determinan, pues, si quieres seguir en esto o no, ¿no? Que también supongo que puede darse ese caso. Sí, justo lo platicábamos en el concierto, si tuvieron la oportunidad de escucharlo el fin de semana pasado. Justamente sí. Eso decíamos, eso era lo que determinaba si estábamos hechos para realmente hacer las cosas bien, hacerlas como deben hacerse, con profesionalismo y disciplina, o la verdad nada más queríamos ir a conocer Finlandia y ya. Quiero hacer tour es otra cosa, ¿me explico? Es ir a aventarte 10, 15 o 14 fechas diarias, es moverse, es trabajar con el profesionalismo adecuado, no es solamente pagar por ir a tocar y hacerte currículum solo, en realidad sí es otra cosa distinta, ¿me explico? Y eso es lo que nos forjó, yo creo que eso es lo que nos ha ido forjando a lo largo de todos estos años, ir entendiendo que la vida del rocker, del metalero, del lo que tú quieras aquí, en México o en Latinoamérica es difícil, es compleja, no es sencilla, y dedicarse a esto claramente es un reto. Claro, no, sí, me imagino que sí, lo es. Pavel, ¿podríamos decir que tú eres el miembro más reciente de la banda, aunque ya tienes un tiempo ahí? Pues sí, siempre, nunca estás exento de recibir ese tipo de comentarios, ¿no? A pesar de que ya van prácticamente 4 años de mi unión con mis hermanos. Pero sí, 4 años, o podríamos decir que unos 3.5, Miguel. Tres años y medio. Sí, por pues ahí. Más o menos, desde el disco, ¿no? Desde el disco, ¿estás con ellos? Desde un poquito más de un año después del lanzamiento del álbum. El álbum salió a principios del 2016 y yo me incorporé a mediados del 2017, como año y medio aproximadamente. ¿Y qué te llevó a acercarte a ellos? ¿Cómo llegas ahí? De hecho, es una historia bien curiosa, yo no me dejaré mentir. Por ahí nos conocimos, Anima Tempo ya existía y precisamente yo los conocí ya como Anima Tempo en un evento por ahí del 2011, me parece. Yo estaba tocando en otra banda y coincidimos en un evento ahí en la Zona Rosa del centro de la Ciudad de México. Entonces, pues empezamos a entablar una amistad. Por ahí de repente nos topábamos en algún concierto. Ellos empezaron a abrir conciertos de bandas internacionales como Dragon Force, por ahí Between the Brood and Me, y me los topaba y platicaba un rato con ellos, ¿no? De hecho, inclusive una vez me invitaron a su casa a echar unas cervezas. Yo casi no bebemos, nunca bebemos, pero pues esa vez... nos lo permitimos. No, nada más para convivir. Claro. No tomamos. Sí. No tomamos. Consejos, muchachos. No tomamos consejos de los que no... Chingan los tours. Ahí está el claro ejemplo. Y pues bueno, pues ya empezábamos a tener como esa relación de músicos cercanos, ya nos conocíamos, platicábamos, teníamos pláticas nerds de músicos, ¿no? De repente yo les pedía algún como consejo, etcétera, y así nos fuimos de repente entablando algunas conversaciones hasta que pues decidieron cambiar de integrante, y fue cuando me hicieron por ahí la invitación, como en esa época, ¿no? A mediados del 2017. Y pues yo sin duda, pues no me la pensé, pues yo ya era fan de la banda, entonces dije, ah, pues bueno, vamos a darle, ¿no? A ver qué sucede. La distancia pues no debe ser un impedimento, y dicho y hecho, pues la hemos podido armar de esta manera. Claro, ok. Creo. Y en ese sentido... ¿Cuál ha sido o qué es lo que más te sorprende? Digo, los conocías, pero ya siendo parte de la banda, ¿qué crees lo que a ti te ha llamado más la atención? ¿Qué es lo que te ha sorprendido más? ¿Me repites la pregunta? Que anda de mala mi señal. Sí, no te preocupes. ¿Cómo cambió tu impresión de ellos y de la banda al momento que ya formaste parte de Anima Tempo? ¿Qué te sorprendió que no sabías? Pues, bueno, al menos de entrada puedo platicar que... Antes de mi entrada a la banda, sí me impresionó muchísimo el álbum, ¿no? O sea, ya lo he escuchado en vivo, ya he escuchado las canciones, cambiaron un poquito dentro del álbum para bien. Me sorprendió mucho el nivel de la banda porque yo no conocía mucho la escena del metal en México, sin embargo, pocas bandas, y puedo considerar que Anima Tempo es una de ellas, que me mostraron que puede haber profesionalismo, ¿no? Y puede haber un nivel musical que se muestra en otras partes del mundo que consideramos top. Entonces, el hecho de tener ese disco, pues a mí me impresionó bastante, ¿no? Eso partiendo desde el punto como de fan. Y, o sea, ya conociéndolos como músicos, a veces tienes conceptos de que no te puedes acercar como tanto a los músicos, ¿no? Como que a veces son un poco más alejados o es difícil convivir con ellos. Sin embargo, ahora puedo considerar que son como mi segunda familia, ¿no? Porque, pues, o sea, siempre te ayudan en cualquier tipo de situación. Si vas a componer o parte de tu instrumento en la rola, pues siempre están abiertos a platicar de la canción, de compartir contigo, de incorporar incluso tus elementos en la rola, ¿no? Entonces, ¿qué desconocía de ellos? Pues sí, ya éramos como amigos, camaradas, pero realmente se forjó como pues una familia, ¿no? Yo siempre he dicho, y siempre que nos lo preguntan, creo que a veces es más importante que los miembros de tu banda sean primero tu familia y después músicos que se entienden, ¿no? Lo cual son dos cosas muy difíciles de encontrar en una banda. O sea, son cuatro cabezas, aquí, ahorita en este momento somos cuatro, pero son cuatro cabezas que piensan distinto y que viven cosas distintas, sin embargo, tienen esa unión para forjar, pues... Ese enlace que tuvimos familia y al mismo tiempo forjar esos gustos musicales similares. Ok. Ian, son una banda que ha tenido algunos cambios de miembros. ¿Es difícil sostener una alineación o es parte del desarrollo de una banda? Sí, yo creo que es parte del desarrollo de una banda. En realidad, yo creo que entre menos tiempo permaneces en la escena, pues igual menos cambios sufres. Y entre más tiempo vas durando, pues obviamente tienes más cambios, porque pues muchas personas tienen otras prioridades a lo largo de, pues, del tiempo que va sucediendo. Es decir, si empezamos a envejecer, muchos pues empiezan a tener niños, otros pues quieren terminar su carrera, otros quieren, no sé, ya no les interesa tocar. Entonces, pues vas teniendo salidas. Sin embargo, creo que algo que sí nos ha ayudado mucho es que somos bien aguerridos, ¿eh? Es así, si algo sucede, vemos la manera de cubrir el hueco. Es decir, cuando salió por primera vez el tecladista, pues Dante se aventó a aventarse los teclados, ¿no? Los sintetizadores. Cuando salió Pedro, pues entró Pavel, ¿no? Y la verdad es que le dio mucho más frescura a lo que estábamos haciendo. Pedro estaba como muy, pues muy clavado en otras cosas, en hacer dinero. Él quería sacarle dinero a esto, cosa que pues no es fácil, menos cuando no tienes la experiencia adecuada, ¿no? Y Pavel no, Pavel llegó con el chip distinto. O sea, Pavel llegó con la idea de crecer esto, ¿no? Y funcionó. Y a mí me tocó la salida de Daniel, ¿no? Que es el que hacía los guturales. Y también me tocó entrarle a esa parte, ¿no? Cubrir ese hueco. Y muchas, muchas veces nos preguntaban, ¿y por qué no meten a otra persona? ¿Por qué no meten un tecladista nuevo? ¿Por qué no meten un vocalista nuevo? Y pues la verdad es que nos dimos cuenta que entre más gente luego es más difícil. Muchos chavos o muchas personas estaban interesados. Por ejemplo, Daniel. Y era muy bueno. Sin embargo, cuando empezamos a salir de tour, cuando sales de verdad a rolar y hacer tour, eso no es hacer tour, como no fue hacer tour lo que le decía Ceci, lo que fuimos a hacer a Finlandia, eso no es hacer tour. Si hemos hecho otros tours, ese no lo fue, pero justo eso, ¿no? O sea, en realidad, cuando conocen la verdadera dinámica de lo que significa hacer tour, es cuando empiezan a rajarse. Pavel no me va a dejar mentir, ya le tocó hacer tour Europa con nosotros, ya le tocó hacer tour Japón con nosotros. Hacer tour es tocar a las 10 de la noche, terminar a las 10 y media, levantar tus cosas, subirlas a la van, pues moverte de, en aquel momento te doy un ejemplo, de Milán a Roma, te avientas 10 horas manejando, llegas en la tarde, comes, vuelves a subirte un escenario y así lo haces tantas veces, tantas fechas tengas. Generalmente claro, la gente cree que es ir a drogarse, ir a echarse unas caguamas, ir a conocer mujeres, y sí, la verdad es que sí, pero tienes 10 o 15 minutos del día para hacerlo. Entonces lo que haces pues es que la gente empieza a decepcionarse y la gente te empieza a decir, güey, es que yo pensé que era más desmadre que chama, güey, y lo que yo quiero es desmadre. Y entonces es cuando ahí la gente empieza a decir, no, pues no era lo que yo pensaba, y por eso empezó a salirse la gente, ¿no? Afortunadamente creo que los dudes que estamos en la banda entendimos que pues no era así, que la verdad lo que queríamos hacer sí era ir a rockear, ¿no? No queríamos ir a tomar y a conocer mujeres. Entonces eso ayudó muchísimo. Y cuando vamos de tour, pregúntale a Pavel, no ha habido una sola vez que hayamos invitado a una persona externa a la banda a echar caguamas a nuestros hoteles, no ha habido una sola vez que hayamos llevado gente de un lugar a otro. En realidad somos muy serios con lo que hacemos, no, sí somos desmadrosos cuando hay fiesta, ¿verdad? Sí, cuando echamos fiesta, claro, echamos fiesta, pero cuando no, pues vamos a chambear. Son 15 días de chambear, son 20 días, son 20 fechas, 15 días, no sé cuántas hagas de tour. Pero por eso fue, y es difícil, la verdad sí es difícil, pero yo creo que todas las bandas que logran anteponerse a eso, pues les augura muchos años más de vida, ¿no? Claro. Y bueno, si tomamos en cuenta que llevas ya, o llevan los dos de alguna forma un rato en esta escena, si pensamos, ahora ha cambiado mucho la cosa, pero si pensamos de 10 a 10 años atrás, el progresivo nunca ha sido uno de los géneros que más popularidad goce. Progresivo metal, creo que menos. No sé, en México yo recuerdo por ahí esta banda Ágora, si no mal recuerdo, hacía progresivo, pero nunca gozó de una pop, o sea, siempre fue una banda de nicho, ¿no? Una banda. ¿Por qué elegir este camino? ¿Por qué ustedes musicalmente apostaron por este camino en el metal y además en este tipo de metal? Pues yo creo que es justo eso lo que dices. O sea, generalmente lo que hemos buscado desde que estábamos muy chamacos era eso, era, Ceci, te digo, te lo va a decir, cuando tocábamos con Rivergon, cuando tocábamos con otras bandas, era eso, mostrar lo que te gustaba hacer, hacer solos chidos, hacer solos melódicos, que te costara trabajo hacerlos, que fueran, que la musicalidad era importante, o siempre ha sido importante para nosotros. Sinceramente, si nos hubiera gustado o si nos gustara el dinero, pues me hubiera dedicado a cantar pop, ¿no? Entonces digo, no, la verdad es que no, yo creo que no tenemos esa intención. La verdad es que sí buscamos sacar los recursos que sean necesarios para continuar con el proyecto, pero no es nuestra principal intención. Nuestra intención es hacer lo que nos gusta, compartir un rato, como te dice Pavel. Llegas a un punto en el que esta es tu familia y un ensayo te sabe como a la mejor fiesta del mundo y mostrar lo que sabes hacer, lo que has practicado, lo que has trabajado a lo largo de los años, plasmarlo en un disco, en un concierto, creo que eso es lo que nos llena, lo que nos hace sentirnos felices. ¿Por qué el metal progresivo? Te digo y te repito, yo creo que es por eso, no sé, Pavel igual te puede decir otra respuesta, pero para mí es eso, mostrar lo que a mí me gusta hacer, enseñarle a la gente que nos ha costado trabajo, pero que somos dedicados y que tenemos disciplina para hacer eso. Pavel, tú estás también pues, en esa misma línea. Sí, realmente en todo parte del gusto musical, ¿no? O sea, no creo que haya un músico de progresivo que diga, oh, mira, me quiero ver muy chingón aplicando un chorro de técnicas a la música que puedo hacer, ¿no? Bueno, tal vez solo Tosin Abasi, pero yo creo que todos los demás músicos de progresivo. Pero te falta tener el dedo hacia atrás, si no... Olvídalo. Y te falta despreciar a tus fans también, güey. ¿Cómo? Y te falta despreciar a tus fans como Tosin Abasi. Despreciar a tus fans, sí, no, nunca. No, pero bueno, es parte del progresivo, ¿no? O sea, afortunadamente es un género que nos cuadró a los cuatro, que nos gusta muchísimo. Y como dice Jim, pues es subirte y tocar lo que te gusta, ¿no? Algo que sí vale la pena decir es que pues todo músico necesita disciplina, así toques pues rock urbano, blues, jazz, lo que tú quieras, incluso progresivo, pero pues tratándose de las rolas que tocamos, pues sí requiere como estar muy concentrado, ¿no? También es parte de lo que decía Gian, que alguien piensa que pues, subirse a tocar al escenario pues es ir a echar desmadre, ¿no? Pues, cuando tenemos un evento, pues tenemos que ensayar por días las rolas y a pesar de que las hemos tocado por años, pues sí requiere que estemos clavados ahí estudiando, ¿no? Pero a nosotros nos causa mucho placer porque al final de cuentas pues, es algo que nos gusta, es el género que nos gusta tocar, ¿no? Podríamos tocar algunas otras cosas en algún momento, pero tratándose de progresivo, yo creo que es el género en esencia para todos nosotros. A mí personalmente creo que la esencia del progresivo está en el fusionar muchísimos elementos musicales, ¿no? Desde diferentes métricas, de diferentes géneros, a lo que tú te quieras imaginar lo puedes plasmar. Y son cosas que a veces no pues, pienso yo que no es tan fácil adaptar, ¿sabes? Por allí incluso puedo hacer un pequeño comercial, pero incluso el segundo álbum que estamos preparando, pues es parte de eso, ¿no? Es mezclar muchas culturas de muchas partes del mundo para mostrar que puede existir esa fusión y que puede ser muy rica musicalmente, ¿no? Claro, y sí se nota mucho, sobre todo en el último sencillo, en el Deceitful. O sea, empiezan con algo como un tanto japonés y de repente suena como Diablo Swing Orquestra y tiene progre y todo y está genial la fusión que hacen en esa rola. La estructura del infierno. Time. Y bueno, ya que hiciste comercial del disco, a propósito, ¿ya tienen fecha para el sencillo? The Infinite Eye. The Infinite Eye. ¿Ya hay fecha o todavía no podemos saber? Había fecha, sin embargo se retrasó un poquito por la mezcla, porque Max, quien es Max Morton, que es el que está mezclando el sencillo, que varios ya saben por ahí, es quien le mezcla a Ginger, se metió a grabar justamente el disco de Ginger, entonces ahorita está estacionado todo, porque pues obviamente su banda principal es Ginger, pero nos mandó ya a penitas, ¿qué será, Pavel? ¿Unos 3 días, 4 días? Nos mandó ya una versión de lo que está sonando, o de cómo va a sonar. Okay. Y la verdad es que está, al menos para mí, es superior a The Seatful Idols, y yo creo que cada rola que viene, por eso la elegimos así, en la salida, porque cada una va siendo superior, según nosotros, y no superior en que sea más técnico, más, sino más, como que sentimos que es más madura, que incluye más la esencia de lo que somos cada uno de nosotros. Porque si se dan cuenta, el primer disco es como muy, muy técnico de repente, y luego tiene muchos cambios, y luego tiene mucho... Puedes escuchar power metal de repente en el disco, luego medio yenti, luego tal. Ajá, y este ya engloba un poquito más lo que queremos hacer, que es más metal, más moderno, pero sin dejar de lado esa parte orquestal como soundtrack que le da esa vida, me explico, que le da esa atmósfera, ya sea oscura, ya sea triste, ya sea feliz, ya sea de enojo. Entonces, este sencillo que viene, que se llama The Infinite Eye, creo yo que, y al menos particularmente a mi gusto, creo que es mejor que decir Clyde. No sé, a ver qué te dice Pavel. Pues incluso desde, bueno, yo sé que no lo estás viendo por el lado técnico o musical, ¿no? Pero incluso por ahí creo que utilizamos una amplia gama de técnicas dentro de la rola. Al menos personalmente yo hablando en el bajo, pues sí creo que sí es un poquito más complicada, ¿no? Porque utilizas otro tipo de recursos, y eso es muy sabroso de plasmarlo en vivo, digo, es parte de la adrenalina de subirse al escenario. Entonces pues ya, ¿no? Con muchas ganas ya de mostrar ese sencillo y de subirnos a tocarlo, sobre todo. Sí, pues ahora que lo dice, fíjate que sí es cierto, en este nuevo sencillo, ahí van a encontrar, me puse a estudiar con un maestro de armonía africana, me puse a estudiar justamente esas armonías africanas para poder meter unas armonías que queríamos hacer en el disco, porque tiene ese vibe como entre Medio Oriente, Medio África, etcétera. Entonces, como te dice Pavel, sí nos estamos exigiendo un montonal, o sea, la verdad es que sí estamos empujándonos a lo más que podamos entender de la música, lo más que podamos abarcar. Y líricamente también van a, normalmente buscan entrecruzar, ¿no?, sus temas. Sí, justamente, en el disco pasado era más como un concepto, más que entrecruzar, era un concepto en el que el tiempo no es cíclico, que el tiempo es cíclico, que no es lineal, y que podías colocar cualquier canción en cualquier orden y la historia terminaba siendo exactamente la misma. Claro. Acá no, acá es distinto, acá no, el tiempo es X, en realidad lo que estamos haciendo es haciendo crossovers, es decir, si se dan cuenta, Deceitful Idols tiene una parte que es, la parte visual es como muy prehispánica, pero la parte musical es con estilo japonés. Lo que estamos haciendo o lo que estamos dando a entender es que, uno, la civilización humana es una misma, no importa si tienes los ojos de rayita o no, y la segunda es si estamos evolucionando o involucionamos, si la tecnología realmente te ayuda a evolucionar o no. Y eso igual sucede en cualquier parte del mundo, entonces decidimos hacer el crossover, tratar de mezclar las diferentes culturas, la música con la parte visual o la lírica encontrada con la parte musical, es decir, una parte celta te puede hablar de algo que sucedió en Sudamérica hace varios años o viceversa. Entonces esa es la idea, hablar de la humanidad, hablar de si evolucionamos o involucionamos, pero a manera, como dices tú, de un crossover, mezclarlo para que sea como universal, ¿me explico? Ok, también por eso es como este diseño de robot, ¿no? Del indígena medio dron visualmente, ¿no? Sí, pues, sí, oye, de hecho era la idea. En el 2019 fue un buen año para ustedes, el 2020 pintaba muy bien y sale la pandemia, ahorita que hablabas de esto de evolucionar o no hacerlo. ¿Cómo ha vivido Anima Tempo esta pandemia? Pues creo que exploramos un lado que habíamos probado muy poco, ¿no? Hay mucho contraste en las opiniones respecto al live streaming. Nosotros los hemos disfrutado mucho porque es algo nuevo para nosotros. Hemos aprendido muchísimas cosas en ello. tanto como transmitir música y video de buena calidad. Es otro tipo de experiencia, no es la adrenalina que vives y el tipo de intercambio de energía con el público. Sin embargo, hablando de experiencia, Gian, es algo distinto, es algo con lo que aprendes. Personalmente a nosotros, o mejor dicho, nos gustan muchísimo los shows, ¿no? Nos gusta convivir con la gente, nos gusta esa energía en el escenario. Desafortunadamente para nosotros pues, se detuvieron muchos planes. Ya teníamos por allí a mediados del año pasado una gira por varias ciudades de la República, pues no se pudo completar. Ya teníamos planes para culminar por ahí otro tour por Japón a finales de este año. Y al parecer es algo que también se va a complicar, ¿no? Porque, pues ya saben, los japoneses son exageradamente estrictos. Es una simple gripa, pues ya tienen la costumbre de usar cubrebocas, ¿no? Entonces, si se cancela algo como los Juegos Olímpicos, no me quiero imaginar también. Pero bueno, pues de lo malo, lo bueno. Entonces, como les decía hace unos segundos, pues son experiencias que aprendimos y que en el futuro va a ser evolución para la música, ¿no? Sin embargo, pues ya estamos muy ansiosos, muy, muy ansiosos porque pues ya vuelvan los shows en vivo. Por otro lado, pues también, como muchas otras bandas, nos ha dado oportunidad de pues, sentarnos un rato en el estudio, de plantear algunos temas, de evolucionarlos, de escribirlos, de empezar a grabarlos. Y es algo que es muy complicado, ¿no? Porque pues todos nuestros trabajos también nos obligan a que tengamos a veces un poquito menos tiempo para invertir las rolas. Entonces, como todo buen músico en la pandemia, ¿no? Creo que nos ha apoyado un poquito con ese tiempo que necesitamos. Y bueno, Ian, el año pasado estuvieron en el Hell in Heaven, ¿no? Sí, fue el último show que tuvimos. Bueno, ya no fue el último show presencial fue el fin de semana pasado, pero de ese año fue el último que tuvimos. Pues desafortunadamente de ahí en adelante yo creo que la escena de la música en general se fue para abajo y creo que el streaming fue la única manera de acercarse a la gente, ¿no? No, precisamente eso era lo que quería decir, o sea, ¿cómo se sintieron, digo, después de haber cerrado en el Hell in Heaven y ahora hacer este performance de alrededor de 40 personas presenciales, si no mal recuerdo, que me había comentado Ceci, más el streaming, cómo ha cambiado, cómo se sienten, cómo se sintieron, mejor dicho? Te repito, yo creo que bien, yo creo que muy bien. Si por ahí me tienen agarrado en las redes, les escribí el día de ayer que me siento muy orgulloso de estar en una banda que propone, porque no solo es eso, sino si ustedes se dieron cuenta, ninguna persona de la escena opera, ni yacera, ni de ninguna, se le pasó por la cabeza hacer streamings, ¿están de acuerdo? Las primeras personas que empezaron a hacer streamings fueron los metaleros, y te lo digo en serio, ¿eh? O sea, los primeros que empezaron a armarse sus streams fueron los metaleros. Ya de ahí empezó que Yuri empezó a hacer sus pitch conciertos y lo que tú quieras, pero los primeros, de verdad, los primeros fueron los metaleros. Inició, y te lo puedo decir con lujo de detalle porque lo estudiamos, empezó con un show que se llamó MX Chaos, por ahí se acuerdan. Sí, de hecho también ya viene, ¿no? También el 3 de abril viene el Mexiqueos. Ajá, exactamente. Entonces tuvimos la oportunidad de estar trabajándolo en conjunto con Andrei, Animatempo, con Lack of Remorse. Y por fortuna salió muy bien. Y de ahí salieron muchas ideas para empezar a hacer cosas. Entonces, sinceramente, a Animatempo le sirvió por muchos motivos. Supongo muchas bandas también. Porque el meterse ya a un estudio, el escucharse bien, el monitorearse bien, impulsó a muchos músicos a mejorar sus técnicas, a decir, no, pues yo pensé que sonaba bien mi pedalito, ¿no? ¿Sabes qué? Me voy a comprar un nuevo pedal. O sea, le ayudó a evolucionar muchas cosas, a entender que tenían muchos campos en los que se podía mejorar. Y por fortuna puedo decirte que sí, este fin de semana fue posiblemente, ilegalmente, como lo decíamos, legalmente el primer show presencial, el primer show mixto que fue presencial y en streaming que se ha hecho en el país, y la verdad es que te digo es bien padre poder hacer este tipo de cosas, proponerlas y hacerlas. Ahora ya vi que ya están haciendo más, y esa es la idea, tratar de proponer. La idea por supuesto no es mía, yo la vi de otras personas, nosotros la vimos de otras personas y quisimos aplicarla en México, y yo creo que si eso empieza a suceder de esta forma, yo creo que invariablemente los conciertos de música de metal en México ya no van a tener solamente público presencial, ya vas a poder vender tus boletos en otras partes del mundo, como sucedió en esta ocasión, que nos vio gente de Japón, nos vio gente de Bélgica, nos vio gente de Francia, nos vio gente de Alemania. Entonces yo creo que ya es una nueva modalidad en la que puedes acercarte a la gente y puedes dar un concierto de buena calidad. Entiendo que para ser nuestra primera vez que lo hacemos, pues hay muchos campos en los que tenemos que mejorar. Lo aceptamos con toda la honestidad del mundo. Sin embargo, fue un muy buen experimento. Yo vi ayer el streaming completo y no sonaba mal, se veía bien. Entonces dije, bueno, yo creo que si lo llevamos a un punto más alto y mucho más profesional, la gente podrá disfrutar los shows de manera mucho más eficiente, me explico. Entonces yo creo que es una buena experiencia, a nosotros nos sentimos bien por eso. No, y es que también con todos estos streaming que se han dado, Mexiqueos, Mosh Pit, Aztec, Mictlán Fest y todo eso, a mí como público también me sirvió mucho porque conocí muchas bandas que no conocía. O sea, también dieron la perspectiva de otras bandas. El Aztec Mictlán Fest me fascinó porque fue internacional ese desmadre, estuvo padrísimo. Que por cierto va a haber este año, ¿saben si va a haber este año? Sí, de hecho sí. De hecho te soy sincero, algo que hemos hecho a lo largo de estos años, y Pavel no te dejará mentir aquí, no me dejará, es que Anima Tempo no funge como una banda. Anima Tempo siempre ha tratado de crear redes y colectivos, medios, plataformas principalmente. O sea, en el caso de Anima Tempo, Anima Tempo es dueño intelectual de un festival que se llama Berkham Metal Fest, que por ahí lo han de haber visto, sí. que ya ganó el año 2018 el mejor festival independiente del país. También somos dueños de Aztec Metal Fest y de Aztec Metal México, y lo delegamos a las personas que lo trabajan. Por ejemplo, en este caso pues, lo delegamos a una gran persona que se llama Marina Castillo y les confiamos, por supuesto, todo eso, pero esa es la idea que tenemos, es lo que tú dices. Eso que tú dices es importante, tratar de que no solo las redes sean mexicanas. Aquí estamos muy acostumbrados, tristemente, a que solamente invito a mis conciertos a mis amiguitos, a los que me caen chido y me los jalo nada más a ellos. No, la idea de Anima Tempo siempre ha sido, sí es cierto que nosotros también jalamos con nuestros amiguitos, pero dijimos, no, hay que crear otras redes diferentes que las manejen otras personas para que sea universal, para que no se sesgue el apoyo, ¿me explico? Y eso hace Aztec Metal, por eso viste bandas de la India, de Japón, de Uruguay, de Argentina, de Estados Unidos. Y eso es lo que queremos, y eso es lo que se busca, que existan colectivos efectivos en este país. En Alemania existe el Euroblast Collective, en el cual Anima Tempo tiene el honor de formar parte, y ahí hay bandas como Monuments, Animals as Leaders, Bill of Maya, están un chingo de bandas muy cabronas. Ahorita ya acaba de entrar Dirty Loops. Entonces, es algo bien cabrón ver la manera en la que esa red de músicos funciona, en la que esa red de músicos dejan sus egos de a ver quién toca más bonito y quién no, y se empiezan a ayudar entre ellos. Eso es lo que queremos formar aquí. Sin embargo, nos hemos encontrado y nos hemos decepcionado muchísimo de muchas bandas que lejos de querer entender que el apoyo tiene que ser universal. No te estoy diciendo que apoyes a todos, pero sí que apoyes a lo que tienes cerca, lo convierte en el quiero todo para mí y yo quiero estar en todos lados. Entonces es difícil todavía aquí lograrlo, pero ahí vamos. Así. Efectos, está de lujo. Oye, bueno, primero, Raguito, estás muy muy silencioso. Es que no lo deja hablar Buda. Sí, Buda Eddie. Ando muy espiritual, muchachos, aquí con Buda Eddie de Aces Hyder Maiden. Justo en backstage platicamos aquí con el buen Pavel. No, pues lo que pasa es que pues están bastante fluidos ahí platicando de creo que ahorita no creo que nos hemos enfocado en las cuestiones técnicas y prácticas de su chamba, porque es afortunadamente es parte de su chamba. Digo, no sé, podríamos platicar eso también, qué porcentaje de sus ingresos o de lo que perciben es de Anima Tempo y de otros y de otras, ya sea profesiones u otros rubros musicales. Entonces lo que lo he dicho más de una vez en este programa, pero ustedes están cumpliendo mi sueño frustrado. No sé si algún día vaya a ser un sueño realizado, no lo creo, porque ustedes saben lo complicado que es el arte. Yo soy ilustrador, entonces también comprendo esta parte de disciplina. No es tan común el estereotipo del dibujante rockero. Digo, rockero desmadroso y de fiestas. Y eso está mucho más vinculado al rock. Como dijeron, ¿no? Ustedes al rocker. La verdad es que la gran mayoría de dibujantes que yo conozco pues no van a fiestas. Están muchas horas enfrente del papel. Y bueno, tengo un par de preguntas. Creo que una de esas sería esa que se me acaba de ocurrir en este instante. Como, ¿qué otras actividades tienen para sobrevivir? Porque a mí me llamó mucho la atención que vi una entrevista con alguno de los de Carl Decapitation, que es una banda que descubrí hace relativamente poco y me volvieron loco. Y todos, por lo menos en ese momento, ya tienen unos años, todos tenían sus chambas y ya eran un grupo conocido en el mundo. Como dice aquí Julio, el Kainal, que así nos decimos, no es... Yo creo que sería como... Es que... Si es posible vivir de la música... ¿Ustedes creen que es posible? ¿Puede llegar a existir ese escenario? ¿O es verdaderamente un sueño? Pues creo que Anima Tempo es el perfecto contraste entre el músico que puede vivir de la música, valga la redundancia, y entre el músico que se dedica a otra cosa, ¿no? La mitad de la banda, por ejemplo, Pien y Dante, pues tienen el estudio, tienen el Behind the Mask, este estudio, y pues, si ni bien no específicamente se trabaja en Anima todo el tiempo, ellos están produciendo bandas, grabando bandas, dando clases, entonces, pues prácticamente es su día a día, ¿no? El convivir y enseñar, pero música, a diferencia de, por ejemplo, de Toño y de mí, que tratamos como de hacer lo que estudiamos, ¿no? Que eso es una onda completamente distinta, que, por ejemplo, yo trabajo en la industria, pues Toño trabaja en los idiomas, como comentábamos en backstage, pero es ese contraste que tenemos, o sea, y volviendo a la pregunta, sí se puede vivir de la música, ¿no? Creo que todavía hay que ser aún más disciplinados para no tomarlo como en broma y ser, hacer esa división, ¿no? Hacer el, bueno, puedo tomar tantas clases al día, puedo grabar tantas bandas a la semana, puedo tener estas sesiones. También es parte de como músico, admirar ese trabajo que hacen Gian y Dante, ¿no? Que sí tienes que tener exagerada disciplina para primero hacer esa separación de tu banda y lo que vas a hacer con los demás, pues para poder vivir de ello, ¿no? O dedicarte a ello. Pero digamos que sí es posible. Contestando a la pregunta de manera sencilla, pues si lo es, aquí tenemos el claro ejemplo. Sí se puede, hermano. A nosotros en algún momento nos costó muchísimo trabajo decidir, porque, bueno, igual lo saben, igual no lo saben, pero Dante y yo nos dedicamos a las ciencias de la salud. Él es médico cirujano, yo soy optometrista. Y en algún momento en nuestras vidas se nos atravesó la bendita guitarra y dijimos, no, yo creo que le voy a pegar a la guitarra hasta que me muera. Y dijimos, pues ya no más a las consultas. Es verdad que los primeros meses son muy complicados porque no encuentras qué hacer. Pero siempre, siempre que tengas las ganas de encontrar cómo lo haces, ¿no? Entonces, por fortuna, tuvimos la posibilidad de tener muy buenos maestros en lo que hacemos, ya sea de canto, de guitarra o de música, y eso nos permite ahora poder enseñar lo que aprendemos solos y lo que aprendimos con ellos. Entonces, por fortuna, Anima Tempo nos ha dejado muchos alumnos, nos ha dejado muchas personas que quieren aprender muchas cosas, y como te dice Pavel, y también muchas personas que quieren o ya sea componer o grabar como lo hacemos nosotros. Entonces todas las semanas tenemos gente, todas las semanas hay gente en el estudio o hay gente tomando clase con nosotros, y te repito, al principio fue difícil, pero ahorita te puedo decir que luego no nos dan ni tiempo. Entonces sí se puede, simple y sencillamente es, pues como te dice Pavel, disciplinarse, y al principio pues ibas a tragar 2-3 cacahuates, pero pues ya luego te vas acomodando ya para comer sándwich. Pues ahí está el consejo de nuestros amigos de Anima Tempo. Para el que quiera seguir sus sueños, que es una empresa complicada, pero satisfactoria, y ustedes seguramente lo saben. Y pasando a mi otra pregunta, que es la que preparé. Bueno, no preparé, se me ocurrió en la semana escuchándolos. La verdad es que tienen, ahora sí que, hablando coloquialmente, diría mi tía, tienen con queso. Tienen, de veras, o sea, es un grupo, lo he comentado también en este programa. No necesariamente, creo que varios pensamos, bueno, por lo menos Julio y Ceci hemos llegado a la conclusión, no tenemos que apoyar al metal mexicano porque es mexicano, tenemos que apoyar al metal mexicano porque nos gusta, y si nos gusta es porque tiene calidad, y ustedes tienen eso ya es de gane. Y ahora pasando ya más a términos artísticos, que digo, hemos estado platicando de algo bien interesante y que no vamos a dejar de hablar jamás, y menos creo los metaleros que vamos a festivales y conocemos más o menos el medio, y las promotoras y toda la mierda que hay en medio y todo el cotorreo y la parte práctica, lo que están diciendo ustedes, el tour, disciplina, bla, bla. Ahora pasando a la parte artística, que finalmente es lo que, según yo, lo verdaderamente importante, porque las animadversiones con otra banda, las complicaciones en tour, cuestiones técnicas, creo que son consecuencia de que decidieron seguir ese sueño. Y entonces, mi pregunta es, leí en la sinopsis de Spotify que tienen influencias de cine. Y a mí lo primerito que me pasó por la mente escuchando el disco, el único que está en Spotify completo, me vino a la mente la escena de The Dark Knight Returns, la primera escena de la película, donde llegan a atracar el banco desde la azotea, que es, si la vieron, es de mis películas favoritas de superhéroes. Y y no pude evitar hacer el enlace mental con esa escena de esa película, porque empieza muy cinematográficamente su disco. Seguramente, no, ya me explicaron ustedes si fue con intención, pero la pregunta es específicamente, ¿qué otras artes o disciplinas o temas los inspiran y si tienen algún momento catártico con otras artes para dedicarse a la música? Ya contestaste hace poquito algo con sus diferentes profesiones. Dragon Ball Z. A mí sí, cómo me fascinaba. Regresé al anime, muchachos, pero eso es para otro programa. Pues quien quiera hablar del tema. Ujule, pues partiendo desde la parte que comentaste acerca de la percepción cinematográfica, de hecho sí, bueno, ya no me tocó esa época, pero para mí es bien sabido que esa intención se le dio precisamente al disco, ¿no? Hay mucho tema orquestal porque, para empezar, Dante es muy fan de Hans Zimmer, entonces incorporar esos elementos en la música fue esencial en ese primer disco, ¿no? Pues por acá ya no me dejará mentir. Y bueno, es esa fusión que platicábamos ahorita, por ejemplo, hablando solamente de la cuestión musical, en este disco no es por tratar de ser, ¿cómo decirlo? No es por tratar de ser pretenciosos, pero sí nos llamaba mucho la atención el tratar de buscar otros elementos que regularmente no se buscan en la música, o que tal vez alguien los haya incorporado, ¿no? De buscar mezclar elementos muy regionales de algunas zonas del planeta. Entonces, incorporar ese tipo de elementos tan muy arraigados con la cultura es algo muy llamativo para nosotros. Ahora, no sé si por allí, Jen, quieres comentar algo acerca de eso, precisamente de esos elementos del primer álbum. Sí, claro, sí, de hecho sí, la idea es justamente eso. De hecho, si por ahí ven, no sé si viene ahí en Spotify, pero sí por ahí, creo que en YouTube sí dice que Caged in Memories es justamente el soundtrack de una vida. Trata justamente la historia de un político corrupto y de cómo su avaricia, su ego lo lleva a querer siempre tener más poder, aunque su familia se la lleve entre los pies. Entonces es un reclamo a la sociedad mexicana principalmente, porque ya ven que eso aquí no sucede. No, pero principalmente no. Era políticos eso. ¿Políticos corruptos? ¿De qué hablan? Pero principalmente era eso que tú dices, era justamente ejemplificar con música o hacerlo tan visual, me refiero a visual, que tú hicieras el mapa con la música, el mapa visual de cómo te imaginabas a esas personas. Entonces, por eso decíamos que justamente Caged in Memories era el soundtrack de una vida, de la vida de esta persona de quien contamos en el disco. Entonces sí, tiene muchos elementos muy góticos, si te das cuenta, muy góticos. Justamente lo que dices es importante porque la manera en la que se utilizan los elementos de cuerdas y los sintetizadores son muy góticos, otros son muy trans electro, pero generalmente te dan esa vibra como oscura cuando las letras tratan como de esa, en esa parte de la zona oscura de la personalidad de esta persona que les digo. Este disco, como te dice Pavel, es distinto, este disco es diferente. Sí queremos darle la vibra diferente, pero principalmente Dante se metió a revisar un N cantidad de música étnica de África, de Asia, de Sudamérica, de Norteamérica, de Rusia, e incluso, por ejemplo, esta última rola que compuse yo y que él estuvo arreglando, ya incluso utiliza elementos húngaros. Entonces, ya nomás con eso te digo todo, está complejo. Sin embargo, como te dice Pavel, no es por presumir, no estamos presumiendo, más bien lo que estamos diciendo es, como te decía Pavel, estamos tratando de incluir elementos que creemos pocas personas han utilizado, o si no es que a lo mejor ninguno, ¿no? Porque son elementos que no escuchas generalmente en el metal. Generalmente el metal, pues ya ves, lo que más pega es otra cosa. En realidad lo que queremos hacer es justo eso, volver a crear conciencia y volver a llevar nuestros sonidos a otro nivel, me refiero a otro nivel en nuestra perspectiva. Yo sé que la perspectiva de otras personas no significa lo mismo, nos referimos a lo nuestro, nuestra perspectiva, llevarla a otro nivel, que nos lleve a nosotros a comprender otra música Es decir, con esto, por ejemplo, les doy un ejemplo, va a haber una canción que es hindú y la escala hindú no es de 12 notas normales, tiene muchísimas más notas, se llaman ragas. Entonces, cuando empiezas a entender que hay notas que ni siquiera existen en la escala occidental, es cuando dices, ah, cabrón, sí hay otra música que no conozco. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, tratar de estudiar otras músicas de otras partes del mundo para incluirla dentro de nuestra música. Por ahí, Jen mencionó algo muy importante, ¿no? Nosotros, musicalmente, creo que disfrutamos mucho el combinar esos elementos, el simple hecho de investigar música que no se hace comúnmente o saber o vivir con esa, digamos, experiencia o adrenalina de fusionar algo que simplemente te llama como la atención la idea, pues también es parte de la pregunta que nos hacían anteriormente, ¿no? De disfrutar lo que hacemos. Entonces, es algo distinto que nos también nos llama la atención a seguir en esto, a seguir evolucionando como músicos y como banda, ¿no? Y otro elemento que podemos decir que también inspira, que no necesariamente es musical, es el hecho de hablar de cosas que importan, ¿no? De cosas que podemos nosotros también considerar que puede ser un mensaje dentro de la música. Es bien sabido que la música es uno de los lenguajes pues, más universales que existen, ¿no? Entonces, no solamente por lo que te hace sentir, sino por lo que puede decir. Entonces, no es que consideremos que es una responsabilidad el hablar de una problemática que puede ser común en el mundo o en el país, sin embargo, es una buena forma de transmitir que es algo que nos causa inquietud o algo de lo cual estamos conscientes, ¿no? Eso pues, va dirigido a la pregunta que nos hacías, ¿qué otro elemento podemos considerar que nos puede inspirar? Pues es eso, realmente la situación en la que vivimos. Y no necesariamente para considerarlo como, ah, pues mira, esto me causa pues, un poquito de malestar o depresión, sino que es tal vez es una forma inconsciente de llegar a otras personas y no sé, quién quita y en algún momento pues puedes despertar la mente de alguien, ¿no? Así como muchos músicos lo hicieron con nosotros. Exactamente. Bueno, y ahora ya has hablado, y bueno, también tú, Pavel, sobre los problemas que han visto en la escena musical. Pero desde su perspectiva, ¿qué le falta al público? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros como público? ¿O qué podríamos cambiar para apoyar a la escena musical de metal mexicano? Yo creo que al público nada, hermano. La verdad es que si tú vas a un Hell and Heaven, la gente apoya, ¿no? La verdad es que a la gente no le falta nada. Le falta a las bandas. A las bandas nos falta propuesta, nos falta profesionalizar lo que ofrecemos. Es decir, sí es cierto que la gente había sido como muy malinchista y siempre nos quejamos de que el público mexicano es bien difícil y bien complejo. Sí es cierto, pero también es cierto que aunque tú digas, a ver, ¿cuál es la mejor banda mexicana? A ver, ¿qué me ofrece? O sea, la verdad es que sí hay huecos muy grandes en ese sentido que nosotros tenemos que ir llenando a lo largo de nuestras carreras. Y yo creo que más bien lo que tenemos que hacer nosotros como músicos pues es ofrecer lo mejor que podemos para que la gente tenga ganas de ir a verte. Porque te das cuenta que no importa que sean ni gringos ni... O sea, te lo decimos ahora últimamente que hemos tenido ya la posibilidad de producir mejor, de que nos vaya mejor. La prueba fue el fin de semana. Digo, si hubiéramos querido vender todos los boletos que había, se hubieran vendido. Sin embargo, solamente había pocos. Si se acabaron en la segunda semana, ya no había boletos. Los boletos en streaming también volaron. Entonces, te das cuenta que sí, la gente sí apoya. Siempre y cuando, como ustedes decían, a la gente le guste, vean que es un proyecto que tiene alma, que tiene calidad, que sí vale la pena apoyar. No digo que nosotros lo seamos, digo, me refiero a que eso, a la pregunta en la que tú me decías. Y yo creo que en tanto esas cosas vayan mejorando, la gente irá cambiando la perspectiva que se tiene. Mientras no suceda, mientras no pase eso, mientras sigamos grabando en los baños de nuestras casas, mientras sigas creyendo que, porque es la verdad, o sea, a veces suena duro, pero mientras sigas creyendo que puedes seguir produciendo en la sala de tu casa y pues quieras que te escuchan en Europa y crear impacto, pues no va a suceder. La verdad es que sí hay un proyecto y hay una serie de métodos que se deben de seguir para llegar a ese punto, ¿no? No quiero decir que no haya gente que no lo haga, como Ola Englund, que graba en su cuarto y saca unas cosas brutales, pero bueno, ¿de cuántos güeyes estamos hablando que hacen eso, no? Generalmente, creo que en ese sentido, las bandas tenemos que entender que no, las bandas no podemos ser ni periodistas, ni tampoco podemos ser ilustradores, ni tampoco podemos ser tampoco nuestros propios managers, ni nuestros propios productores. Tenemos que entender que las cosas las debemos ir separando, ¿no? Y tienes ir buscando a la gente que te vaya haciendo las cosas de la manera más correcta, es decir, buscar a alguien que te maneje la prensa, alguien que te haga tus imágenes, alguien que te produzca. Tú te puedes grabar, por supuesto que sí, pero siempre tienes que buscar quién te da como la cerecita, ¿no? Nosotros nos grabamos, pero nunca lo mezclamos, porque sabemos que si lo hacemos así, por ejemplo, si yo mezclo, pues voy a querer que mis voces suenen bien altas y que Papá Abel no suena porque no me gusta cómo toca. Entonces, pueden caer en vicios, ¿no? Exacto. Entonces, digo, no vicio de alcohol y así, sino vicios auditivos. Entonces, justo eso, yo creo que cuando empezamos a delimitar eso, empezaremos a crear mejores productos, ¿no? Me acuerdo, ¿tú te acuerdas, Pavel, que estábamos platicando con Allen, que es el manager de Ginger? Estuvimos platicando en 2019, ¿verdad? 2019 con él. Y justamente él nos decía, dice, ustedes son una banda muy buena y a mí me encantan y son increíbles y claro, pero ¿sabes cuál es su pedo? Que vienen solos para empezar, que ustedes manejan su propia van, que ustedes hacen su booking, que ustedes se autoconectan, ustedes se hacen su propia ingeniería de audio. Y dice, ¿sabes qué? Está bien chingón que sean bien cabrones para eso. Dice, pero ¿sabes qué? No puedes hacer un tour así de 30 o 40 fechas. Dice, porque en la fecha 20 ya no aguantas, ya no eres tú, ya eres otra banda. Entonces, exacto, entonces no crean que... Yo les decía, pues si no creas que no lo hacemos porque no queremos, güey. No lo hacemos porque para nosotros representan 100,000 pesos más traer gente así, ¿no? Entonces, también esa es otra limitante, no es que las bandas mexicanas no quieran hacerlo. Ahí es donde entra el apoyo del público. Ahí es donde, por ejemplo, en el caso de nosotros, pues a nosotros nos ayuda que se llenen los lugares porque eso a nosotros nos permite poder pagarle a la gente que va a trabajar las cosas, ¿no? Como este fin de semana, que nos fue tan chido que pues para todos hubo. Entonces, pues todos quedaron bien felices. Dicen, no mames, qué chingón, güey, sale para todo. Pues sí sale, pero también le tienes que chingar, ¿no? Tienes que ofrecer algo bueno. A ver, por ahí me gustaría hacer un comentario, no sé si recuerdan que hace unos 10, 15 años las bandas sufrían mucho siendo teloneros con las bandas internacionales, ¿no? Las bajaban a puntas de mentadas de madre y botellazos, ¿no? Nosotros. Creo que... exactamente, sí, pues Anima Tempo le tocó, yo creo que en sus inicios, sufrir de eso. Yo creo que es algo que es una evolución que también el público está viviendo y que se agradece bastante, ¿no? Que a pesar de que puede que no te guste la banda que se va a subir a tocar, pero la respetas, ¿no? Y eso existe ya mucho en esa escena. Y si algo tengo que agradecer al público, creo que es esa parte, ¿no? Que ya hay como un entendimiento y si no te agrada, pues al menos el respeto de la persona que se pues, está partiendo el lomo ahí subiendo al escenario, ¿no? Porque no sabes el trabajo que implica ya el hecho de estar ahí en el escenario. Exacto, sí, no, es mismo, no es lo mismo. No, a mí, yo recuerdo una anécdota bien fea, fui a ver a Soulfly, que en algún momento me volvió loco y era mi favorito, y en Max Cavalera nada más, ¿no? Y les abrió una banda mexicana, no sé si mexicana, pero latinoamericana, creo que mexicana, que se llamaba Optimus Prime, como el personaje de los Transformers. Y era onda New Metal. Los metieron ahí porque eran un género similar al de Soulfly, y no tocaban mal, no tocaban mal. Yo no sé quién empezó, pero la banda se volvió loca y les dieron la espalda. ¡Órale, de espaldas todos! ¡Y ahí van todos! Y ahora al suelo, y ahí de rodillas. Bueno, no de rodillas, como en cuclillas, o cuclillas, nunca he sabido bien. El caso es que me sentí muy feo, porque dije, esos güeyes, no creo que sea fácil aprender a tocar música, componer, crearse una identidad, bla, bla, bla. Para que los 3,000 güeyes que están ahí te den la espalda. O sea, oye, como tú dices, buen Pavel, pues respeta lo que hacen y si no te gusta, pues no lo compres, ¿no? Y no muevas la mata si no lo consideras necesario. Pero, no, pero, o sea, respeto por el trabajo, ¿no? Bueno, yo creo. Y pasando a otra pregunta, ahora, ¿para qué me das el micrófono, Kainan? Perdóname, recuérdame tu nombre, el hombre que no es Pavel. Gian. Dijiste algo esencial, Gian, sobre que no solamente que tenga calidad, sino que tenga alma. Ustedes, justo vengo de una conversación en otro streaming ahí sobre inspiración con pura banda que hacemos cómics, y pues se tornó ahí muchas opiniones. ¿Ustedes han tenido, personalmente, cualquiera de los dos, algún momento catártico o de genuina inspiración de me llegó el momento y empiezo a chingarle, o chingándole de a poquito van encontrando el concepto, el estilo, la historia, porque también son conceptuales? ¿Tienen estos momentos o qué es para ustedes la inspiración o de dónde llega? Porque finalmente están creando algo y no suena muy fácil. Sí, es una y otra, sinceramente. A veces te cae la inspiración, estás en el metro y te cae y pues agarras y escribes rápido, ¿no? O viceversa, a veces te sientas un rato a trabajar y estás chingle hasta que de repente sacas algo y dices, ver, ahí está lo que buscaba. Entonces, es una u otra, depende mucho. A mí, particularmente, a mí me pasa mucho, y es algo que me caga siempre, pero me pasa cuando me estoy despertando o cuando me estoy durmiendo, que empiezo a pensar un montón de cosas y digo, sí, me acuerdo, mañana lo voy a escribir, y cuando digo, qué chingado está, pues está sonaba bien chido, nunca me vuelvo a acordar. Entonces, eso me pasa mucho en ese momento, no sé si a ustedes les pasa, que cuando están como dormitando, les pasan montones de ideas tan chidas por la cabeza que ya no las pueden plasmar. Entonces, ya lo que hago, pues es que ya medio dormido, ahí medio hago mis notas, me escribo lo que creo que funciona, o a veces hasta me paro a grabar audios, ahí tengo mi celular luego lleno de audios y cosas ahí que grabo con la boca y esto. Si tengo una idea y estoy con mis ritmos ahí medio extraños, y ya después los voy transformando, o de voz o lo que sea, pero sí, yo creo que son ambos, yo creo que son ambas cosas. La mayor parte de las veces creo que sí es chinga, ¿no, Pavel? La verdad, la mayor parte de las veces es sentarse a tratar de buscar lo que quieres encontrar, y muchas menores veces creo que ha sido así como un golpe de, ay, cabrón, me llegó la inspiración. Creo que menos veces, al menos en mi caso. Sí, concuerdo contigo, Jen. Aunque sí, creo que sí es muy importante mantenerse inspirados, ¿no? Hay muchísimas cosas que te pueden mantener inspirado, pues la familia, la misma música, o sea, eso, retroalimentarte constantemente, creo que es importante. Va a haber momentos en el que estés escuchando un buen disco y te sientes a trabajar y dices, no manches, no me sale nada, ¿no? Pero es justamente como decía Gian, es esa constancia en el trabajo en el que vas soltando ideas, vas arrojando, no sé, algún riff, vas cambiando alguna nota de algo que pudiste haber hecho el día anterior que ya te suena distinto. Pero sí, yo creo que es más esta parte de insistir y encontrar una idea en algún momento que a que te llegue la inspiración divina. Yo a veces no entiendo los músicos que dicen que componen hasta que les llegue la inspiración, ¿no? Porque creo que eso es realmente muy complicado, como que vas aplazando las cosas, al menos creo que para nosotros pues, no funciona así. Claro, perfecto. Sí, fíjate, el buen Jan me recordó, tú lo leíste, Kainal, la autobiografía de Bruce Dickinson, y me lo recordaste, Jan, porque ahí platica este hombre que Steve Harris, no, creo que de Trooper, y okay, seguramente muchas otras, el hombre hacía lo que tú, y entonces tenía una grabadorcita, iba caminando para hacer el súper o lo que sea, y le llegaba, y de, no, chingue su madre, y sacaba su... Y empezaba así como tú dijiste, tan. Entonces luego ya llegaba con sus guitarristas, el buen Steve Harris, y le decía, ¿cómo haces esto en guitarra, mi hermano? Y de ahí salen himnos. Me lo recordaste, tienes un proceso similar al de Steve Harris, ya se lo puedes decir a tus nietos. Fíjate, no me sabía esa historia, pero sí, digo, creo que muchos músicos lo deben hacer porque muchas veces te agarra la inspiración sin tu instrumento, ¿no? Y aunque seas el músico más guapo del mundo, que te la sepas de todas, pues obviamente te pasan mil cosas en la calle, ¿no? Se te atraviesa un cabrón en el tráfico, te llama a tu mamá para decirte que se te olvidaron las tortillas, cosas así. Cualquier cosa que te rompa la inspiración, de volada ya se te olvidó. Luego dices, no manches, ¿cómo era? Entonces lo que hacemos pues es agarrar el celular y sobres, le damos así. Y así ha sido, o sea, sí he compuesto mucha parte de las melodías de la banda, de los títulos, de cómo sucede. Dante igual, que ha escrito la mayor parte de la música, también él me dice, se para en las madrugadas a si le llega el golpazo, se lo graba en el celular o derecho, como él tiene el estudio abajo de su recámara, él baja y en chinga se pone a tocar la guitarra, entonces... Está chido, yo creo que eso nos ha ayudado muchísimo a ser, no más eficientes, porque eficientes no sé qué sea eficiente en el caso de la música, como decía Pavel, puedes sacar 30 discos y eso no es eficiencia, eficiencia más bien es como decía Víctor Guten en algún momento, eficiencia es que hagas una canción que al menos tenga el 90% de lo que tú querías transmitir, eso es eficiencia. no eficiencia hacer 400 canciones y digas, es que estos güeyes hacen 400 canciones, eso no es eficiencia. Yo no sé si lo que querían hacer era eso y si lo que querían transmitir lo es. En la música es eso, ¿no? La eficiencia es que tu cabeza y tu corazón estén conectados con lo que suena en la música. Que tú digas, eso es lo que yo quería decir con lo que compuse. Eso es eficiencia en la música, para mí, ¿no? Para mí. No, es una maravilla. Sí, este, claro. como bien lo dijo el buen Dimebag Darrell, con esto cedo la palabra al Kainal, que él es el que el bueno para las entrevistas. Este, me recordaste a una frase bien bonita de Dimebag Darrell que dice que alguna vez dijo, yo no hago un disco que no me compraría yo en el mix-up ahí en el Tower Records. No dijo lo del Tower Records, lo digo yo. Pero pues sí tienes toda la razón. Ahora sí, Kainal, ya, disculpen. No, está bien, digo. Pues nada, es una cuestión de tiempo y normalmente las entrevistas que hacemos a las personas que nos acompañan les pedimos que nos recomienden cada uno una canción que les haya influenciado o que pudieran vincular con algo de lo que hacen. Puede ser incluso de algún otro género que no sea metal, pero que este que nos pueda dar o a las personas que nos escuchen una idea de qué les influye. No sé, Pavel. Uy, últimamente estoy muy inspirado por un músico que se llama Jacob Collier y lanzó un disco, bueno, todo lo que ha sacado está muy, muy extremo, ¿no? Musicalmente hablando, no hablando de música extrema, pero hay una canción en especial que utiliza muchos recursos percusivos, digo, como bajista, pues es algo que me llama mucho la atención. Les recomiendo mucho la canción de In My Bones de Jacob Collier. In My Bones. Ajá, así es. Ok, In My Bones, Jacob Collier. La busco. Y Ian. A mí últimamente últimamente me ha gustado muchísimo el concepto que tiene una banda que se llama Gunship, que es retrowave, pero la canción que me influenció muchísimo para iniciar esto se llama The Odyssey de Symphony X. Y para escribir, yo me influencié muchísimo en los títulos, pero sí en la manera en la que explicaba las cosas de un dude que se llama Carl Sagan. Lean un libro que se llama El Mundo y sus Demonios, la ciencia como luz en la oscuridad. Entonces, está chido porque te habla de ciencia, pero también es un libro que, si bien te habla de ciencia, tampoco refuta lo que es lo no tangible, ¿me explico? O sea, es como un libro muy completo que te dice, no tengo pruebas, pero tampoco lo puedo negar. Lo puedo, no lo niego, pero no tengo pruebas. Exactamente. Entonces, sí. Esa manera de ver el mundo es, yo creo, que lo que nos ha llevado a escribir lo que escribimos y a conceptualizar la música como lo hacemos. No, pues muy buena recomendación. Sagan era un gran autor, un gran comunicador de la ciencia, además, y un gran defensor de la cannabis, por cierto, en una de sus facetas. Sí, sí, sí. Me cae mejor ahora. Sí, de los poderes que tenía la marihuana, pero bueno. Pues con esta canción de Symphony X y con la canción de Jacob Collins, de nuevo les agradecemos a Gian y a Pavel de Anima Tempo que hayan estado y compartido este tiempo con nosotros. Muchas gracias, Pavel. Muchas gracias, Gian. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, y amigos. Esperamos escuchar nuevo material de ustedes próximamente. Acá lo estaremos transmitiendo. Como hemos transmitido mucho por cuestión de Cecilia, que siempre está muy al pendiente de lo que hacen, hemos tenido la oportunidad de tocar en un par de ocasiones las cosas y las novedades que aparecen en Animatempo. Entonces, pues si gracias. Sacan algo nuevo, seguramente ella nos lo hará saber. Y bueno, pues para cerrar el programa, buenas noches, Rago, buenas noches, Ceci. Buenas noches, muchas gracias a todos y saludos a Resistencia Radio. Buenas noches. Ahí los estamos molestando para el nuevo sencillo que va a salir. De que sale en abril, no sabemos el día, pero sale por en abril. Favor, y, por se, favor, y les va a gustar mucho porque bien. viene con un video que se grabó de manera muy, muy pro. Les va a encantar el video. Sí, vi fotito del pueblo, está genial. Sí, ese es esperamos con ansia. Es en Puebla, ahí, ¿verdad? Es Puebla, sí, pegado ya a Veracruz. Sí, se ve precioso. Ya lo verán, a ver qué les parece. Ahí se los estaremos compartiendo para que nos ayuden a hacerle virus. Claro que sí. Por supuesto. Perfecto. Pues estamos en esto. Muchísimas gracias. Nos estamos escuchando entonces el próximo jueves o por Resistencia Radio en La Estructura del Infierno. Hasta pronto. Infierno. adrift on the open sea. The gift of a wind by Zeus concealed so carelessly. Across an endless plain of blue, a new course to view. Yeah, we carouse with the maiden beneath the rise. The madness lies in mystery. I drink deep from the chalice of golden jade. My senses fade. Thank you.